carro quinto de esta ronda. Si yo lo hubiera sabido, lo falso que tú querés, no me hubiera yo metido y en callejón como aquella garrotilla y garrota. Cuánto te quiera posar, que te atreves a posar, que me pongo en tu puerta y a nadie veo pasar con el garrotín, con el garrota. ¡Hola, anda por la copa de vino! ¡Vale! Tengo una primita hermana que la quiero de verdad. Si Sevilla fuera mía y yo me viviera la mitad, ya y garrotito de garrota. No me tiré y mire, no me tiré y mire, mira que soy arquitecto y derribo la pared con el garrotín, con el garrotán. ¿Qué quieres que yo te diga? ¿Qué quieres que yo te cuente? Si ese que eres tuyo y mío sabe borrar con la muerte, ya y garrotín, ya y garrotán. De la vera me quedaba.